trabajo. Mosca con los policías, mosca con los panes. Como tú eres político, no dirán que eres corrupto. Te resolverán mi pan, que no es un erupo. Viendo la situación, yo pensé que es fácil. Aquí hay mucha gente, me pondré un disfraz. Y me iré a bonchar. Yo me voy a bonchar. No me voy a fastidiar. Y me voy a bonchar. En esta ciudad, lo agarro de carrito y me voy para el centro. Cuando voy llegando, vuelta de contento. Yo no me echo cuando pide documento. Voy a su casa, le digo que no la tengo, que se me perdió. El señor muy enojado me tira en el suelo. Y dice mi sanito que hay otro nuevo. Me dan una asustada y me vuelven a parar. Y directo a la recluta, yo voy a dar. Recluta en la ciudad. Avisen a mamá. A buscar. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Nos invadieron. Se apoderaron, violaron a las indias. Tienen 500 años apoderados. O sea, tienen 500 años nosotros sin pensarlo. ¿Cuánto tiempo más? Sale a la calle. Vamos, no estamos con Chávez. Hasta 2007. Nosotros con Chávez. Te quedes callado, menor. Por eso, nosotros con Chávez. ¡Órralo! No, no alcanza para comprar el talento. No alcanza para callar lo que siento. ¡No! Mi rebeldía no es cuestión de un día. Se trata de vivir en anarquía. Ser diferente a toda la gente. Sacar esa basura de las mentes de nuestros chamos. Que si el Blackberry, que si mi pin. De no ser más que un arlequín de esta sociedad que no te deja soñar, que no te deja vivir. Donde la felicidad te la vende un maniquí. Donde lo más importante es el bisturí. Pero no, esta vez no, tu dinero no. Por delante y el ingenio que la fuerza. Por eso que con mi música yo vengo sembrando conciencia. Nunca es tarde para cambiar. Únete a los americanos, movimiento evento cultural. Vengo con artesanos venezolanos, artistas callejeros que nadie les da la mano. Hijos de Miranda y de Bolívar, sus hermanos. Hablas de marxismo y crees que les hablas de amor a sí mismo. ¡Eso es narcisismo! ¿Y no es lo mismo? ¡No! ¡No! ¡No! Pide bien, piense a contracorriente. Su lógica es el capital. Ten cuidado, es un oligarca pintado. ¡Todo el mundo, para la mano, para arriba! ¡Para lo que no le gusta que yo sea sincero! ¡Para lo que quiere que me coma el anzuelo! ¡Esto es para los que trabajan el día a día! ¡Que viva, que viva, que viva la anarquía! Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Al rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz. Con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuyo, patria. Coordenada telefónica. Coordenada telefónica. Bien, y desde Caracas tenemos comunicación telefónica con Juan Barreto. Hace 10 años, en ese momento, ocupaba el cargo de diputado a la Asamblea Nacional por el Movimiento Quinta República. Es comunicador, profesor universitario y especialista en temas de comunicación. Juan, buenos días, bienvenido a la Brújula del Sur. Muchas gracias. Bien. Engripado, pero bueno, bien, en la lucha, en la pelea. Bueno, gracias por atendernos. Esperemos que te mejores pronto, salgas de la gripe. Juan, el principio, se dice que lo del golpe en Venezuela, para muchos, fue un golpe mediático. ¿Hasta dónde llega esa percepción de que fueron los medios, que fue un golpe mediático? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, más que un golpe mediático, fue un golpe que utilizó y combinó todas las herramientas con las que hoy cuenta el imperio, y por supuesto los medios de comunicación son herramientas, tecnologías de punta que son muy recientes. La televisión tiene apenas 60 años, no llega a 100 años, pues la televisión como tecnología, internet tendrá unos 30 años, Twitter, los correos, todas estas tecnologías derivadas de la informática son muy recientes, y por supuesto todo eso se va incorporando a los procesos sociales, y por supuesto la lucha de clases cruza también el impacto tecnológico. No es una cosa aislada, separada una de otra, por supuesto. Entonces tanto los pueblos como los imperios buscan usar cada vez más eficientemente las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías, por supuesto. Entonces, desde Estados Unidos se habla, por ejemplo, de guerra asimétrica, de guerra de cuarta generación. Los pueblos hablamos de guerra popular prolongada. Y eso tiene que ver precisamente con el impacto de las nuevas tecnologías en las formas de lucha. Y van apareciendo nuevas formas de lucha en la misma medida que los pueblos incorporan esas nuevas tecnologías. Guerrillas comunicacionales, guerrillas mediáticas también, pues, que son formas de resistencia de los pueblos. Ahora, no es de extrañar que siendo estas tecnologías de punta parte de la vida cotidiana, cotidiana de los ciudadanos, para los procesos de desestabilización, golpes de Estado, etcétera, los imperios lo utilizan y lo hacen muy eficientemente, tienen técnicos, tienen expertos. Tú tienes el caso de Libia, el caso de Siria, el caso de la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, cómo han sido utilizados los grandes medios y las grandes cadenas internacionales, las redes internacionales de comunicación para ablandar la opinión pública, para crear las condiciones de posibilidad para las intervenciones militares. Dejaron solo a Saddam Hussein, después que Saddam Hussein era un aliado de los Estados Unidos, y de convertirlo en aliado pasó a ser un monstruo más o menos en 2-3 años de ablandamiento psicológico de la opinión pública mundial. Lo mismo hicieron con Gaddafi, y fíjate tú lo que están haciendo ahorita con Siria. En Siria hace tiempo que terminaron los grandes combates en las zonas donde tiene influencia la oposición, y sin embargo los medios de comunicación internacionales, las grandes cadenas, Fox, CNN, siguen hablando de grandes combates, de bombardeos, etcétera. Todavía no se han comprobado en Libia los bombardeos que supuestamente Gaddafi realizó contra la población civil. Entonces, fíjate, esa es la guerra mediática o guerra de cuarta generación, como lo llaman los norteamericanos. Nosotros tendremos, los pueblos, los revolucionarios, que buscar un término mucho más apropiado, mucho más ajustado a nuestra realidad y a nuestra interpretación de los acontecimientos en marcha. Pero en todo caso, bueno, usémoslo provisionalmente para comprender lo que estamos diciendo. La guerra asimétrica de cuarta generación es una forma de guerra que ha desplazado, por supuesto, al desplazamiento de la infantería, que es la guerra de primera generación, a la caballería, que es la guerra de segunda generación, a los blindados, que es la guerra de tercera generación, y hoy entonces los medios de comunicación llegan primero, los medios de comunicación hacen su trabajo primero. Pero ya son el arte de la guerra, lo sabía, 2000 antes de Cristo, a mí me la han aplicado. Destruye la reputación de tu enemigo y triunfarás, decía Sun Tzu 2000 antes de Cristo, ¿no? Es decir, utiliza la comunicación, utiliza la influencia. Maquiavelo decía, el príncipe no solamente debe serlo, debe también parecerlo. Juan, de la opinión pública cuenta, ¿no? Imagínate, desde los clásicos Maquiavelo y Sun Tzu ya se hablaba de la influencia de la comunicación, de la información, de la propaganda. Obviamente eso no las aplicaron completica, pues no aplicaron el manual completo, y los grandes medios de comunicación en Venezuela se prestaron y fueron la primera línea, la línea de choque, la línea de avanzada para el despliegue del golpe y luego para la contención del movimiento popular, por supuesto, y gracias a Dios, al pueblo y al liderazgo del presidente Chávez fracasaron. Juan, ayer veíamos declaraciones del profesor Earle Herrera, donde decía que más de 470 medios privados continúan distorsionando los hechos del 11 de abril. De hecho, no se meten en Nacional, en Internet, y desaparecieron los archivos de la batalla final ser en Miraflores, toda esta cosa. Ahora, en tu opinión, ¿es una condición cambiar la relación de la tenencia de medios, cambiar las concesiones, o eso en este momento no es importante? ¿Es vital otro control? ¿Cómo lo ves tú? Creo que en el marco de la libertad de comunicación, información, opinión y expresión, hay una lucha por la hegemonía. Una lucha por la hegemonía pasa por una lucha por la producción de la vida cotidiana. Y eso significa el champú que usa la niña en la casa, eso significa los valores que tienen los chamos, eso significa lo que nosotros comemos, que sigue asociado a la agroindustria y a la arepa producida industrialmente por las harinas de maíz que tienen nombre y apellido, que han sustituido las cerca de 2000 variedades de arepa que tenían nuestros pueblos originarios y que fueron reducidas prácticamente a una. Eso significa que nosotros tenemos que cambiar el patrón de movilidad al interior de las ciudades, que ha quedado reducido al factor locomotorio, al consumo de gasolina barata. Eso significa que nosotros tenemos que establecer una nueva relación con nuestras creencias, con nuestra cosmovisión del mundo, y eso significa romper con esas iglesias tradicionales que nos trajeron los conquistadores, los españoles, y que todavía seguimos aferrados a ellas como forma de dominación ideológica y espiritual. Eso significa que nosotros tenemos que romper, en fin, con las formas de dominio instaladas y gobernando desde la vida cotidiana. Y la lucha por una nueva hegemonía es una lucha que se libra en los poros microfísicos, palmo a palmo, del día a día, del segundo a segundo, del espacio, pues, de la construcción de la vida, del momento de la respiración humana. Y eso significa también que nuestros imaginarios, que nuestra manera de producir discursos, lenguaje, tiene que ser alterado, subvertido y reclamado por una nueva forma de conciencia. Obviamente los grandes medios de comunicación tienen que ser transformados también. Sí. No se trata entonces de un ejercicio autoritario de que el Estado o el partido le ponga la mano a los medios de comunicación y lo convierta en caricaturas propagandísticas, por desesperación tal vez o por falta de pericia en el manejo de la información. Significa que tenemos que desarrollar un cine nacional, que tenemos que desarrollar una música nacional que no es precisamente el zapateo, porque nosotros somos uno de los 10 países más urbanos del mundo, imagínate tú, ¿no? Entonces, que la música llanera sea nuestra música, es parte de nuestra música, pero también tú oyes a Charly García, a Fito Páez en Argentina, y tú te das cuenta que esos tipos podrán ser rockeros, pero argentinos son, pues. Claro. Tú oyes al Tri en México y tú te das cuenta que o a Café Tacuba en México, o a Molotov en México, y te das cuenta que en la juventud está pasando algo y que hay una revolución cultural en marcha, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que producir esa revolución cultural, esa revolución del espíritu. Y es importante que nosotros veamos, bueno, a mí me encanta la primera, yo soy fan de la primera, yo conocí a la primera, tengo disco firmado por la primera, imagínate tú. Pero la música de la revolución no puede ser la primera. Nosotros tenemos que dar un salto cuantitativo y cualitativo. A mí no me gusta decir un salto cuántico porque eso no tiene nada que ver con los procesos sociales, pero en todo caso, tomemos la metáfora, pues una transformación a fondo de nuestras percepciones, de nuestra producción de contenido, y en esa misma medida nosotros estaremos invadiendo los espacios de realización simbólica de la oligarquía y de la burguesía, porque yo veo a veces programación de nuestros medios de comunicación y es lo mismo que pasan en los medios privados pero pintado de rojo. Entonces no se trata de maquillar a los grandes medios con fraseología. Se Ajá. trata de inducir procesos de cambio y transformación profunda. Creen bien en tiempo de paz, ni de paz, ni de amor. Nada que salga en la televisión, es verdad, de verdad. Nada que salga en la televisión. Van a inventarnos otra enfermedad, otro atentado. Van a fabricar y ahora sí, vas a ver. Van a salir con todo a disparar y ahora sí, de verdad. Van a salir con todo a disparar. Aguacero, límpiame todo el mal. Aguacero, hoy vamos a descansar. Aguacero, límpiame todo el mal. Aguacero, hoy vamos a descansar. Para los que creen bien en tiempo de paz, no es así, por favor. Pero sentado no voy a esperar, no es así, mi amor. Sentado no vamos a esperar. We'll be right back.

eu despertei e ainda sonhava. Algum tempo atrás, escrevi numa carta que nunca escolhi as armas do amor. Yo no sé en este país cómo un carajo de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, yacero, escritor, no se empute, viejo Davidson. Administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, voceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador, puede vivir. No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? Decimos lo que sentimos, pero estamos felices. Mala situación, se arruma, se mete en mi nariz. Aquí el perfil que da presentín. Mientras no se quiten contra aquí, Marfil. En fin, ¿qué podemos hacer? De nada vale subir para luego caer. Tirando la pena, que da mucho relleno de pena. Si cura por tu cena, en la vida se rey mi mal. Así debe ser, aunque apenas para nada y nada para qué. Si estamos en mi visión en este bosque, nosotros caminamos como sea. Al final la vida ya es una odisea. Cosas que se crean por problemas que se vean. En la vida fea, loco como sea, para que vea. Vive la pelea, en la vida se guerrea. Desde aquí donde sea. Cuando voy por la ciudad, las cosas se confunden. Atravieso la ciudad.